Desde este momento en La 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. Salió el sol, así que salió Palumbo. ¿Qué tal, Daniela? Buenos días, ¿cómo estás tú? Muy bien, ¿vos? Bien, bárbaro, recién hablé con Ángeles, sé que sí. Está muy bien, por suerte también. Estamos todos bien. Qué lindo, y me acompañan en este vuelo cultural, dos mujeres, ¿qué más quiero yo en la vida? Seguro. Mejor imposible. Yo no sé, vos dirás. Bueno, en esta especie de verano primaveral que vamos a tener este fin de semana, por cierto, con mucho viento y con una temperatura que es, por cierto, muy pero muy agradable para salir, caminar y meterse en una buena sala de cine, si les parece, chicas, a ver cosas muy, muy interesantes. ¿Me permiten comenzar? Sí, dale nomás. Libreto? Vamos a seguir el libreto para no tener problemas después con la señora productora. No, que es brava ella, ojo. Es divina, divina, es divina, realmente una excelente productora, Blanquita. Bueno, hay que comenzar hablando de Hamnet. No sé si la palabra Hamnet le suena algo, pero parecería tener una cadencia desde el punto de vista fonético, fonemático, con Hamlet. Y eso sí, todo el mundo obviamente lo va a recordar, ¿verdad? Porque es la, a través de la tragedia teatral de todos los tiempos, y una obra magistral que hizo William Shakespeare, si es que no hizo alguna obra de teatro que no sea realmente impactante, pero esta es sin duda alguna una que lo caracteriza por aquel monólogo, ¿se acuerdan? De ser, no ser, qué habrá en la vida, qué habrá en la muerte, que a todo actor, de alguna manera u otra, lo quiere hacer o decir, como también algunos monólogos de Calderón de la Barca en su obra Segismundo, ¿verdad? En La vida es sueño, protagonizando a Segismundo. Pero obviamente Hamlet es el personaje central, la película que llega a Montevideo con 8 nominaciones a la Estatuilla de Oro, al Oscar, nunca más valorizada que ahora, porque el oro ya pasó la barrera de los $5,000, así que la persona que se lleve la estatuilla se va a ir para la casa muy contenta, sobre todo si, como ha pasado con muchos directores y actores de Hollywood, después Hollywood los olvida y tienen que revender la estatuilla en algún remate. Dicho esta anécdota un tanto lúgubre de lo que le pasa a los que se creen la fama, hay que decir que Hamlet, la película de Chloe Zhao, es sin lugar a dudas, a mi juicio, la gran favorita desde el punto de vista argumental, testimonial para esta estatuilla, donde ya podemos ver en Montevideo otros films que están disputándose este digamos, símbolo de lo que es el mercado comercial del cine en estos premios Oscar que se van a hacer el mes entrante, muy posiblemente en este viernes 31, donde estamos llegando al final de enero, sin parar de hablar de cultura. Esta película, atención, está hecha por una mujer, hay que en primer lugar decir esto, es la segunda mujer en la historia del cine que ganó el Oscar, no con esta película, sino con Nomadland, un film del año 2020. Hay que también decir que la señora Chloe Zhao nació en Pekín en 1982 y que comenzó su carrera artística hace muy poco, en el 2015, con un film llamado Vida Indígena o algo por el estilo, en torno a un grupo justamente etnográfico que vive en una reservación en los Estados Unidos de Norteamérica. De ahí en más, como ustedes habrán visto, ha hecho una carrera meteórica, y ya 5 años después tiene el Oscar, y ahora en el 2025 esta película está siendo producida nada más y nada menos que por Steven Spielberg, que para muchos es el llamado Avida Dólares, ¿verdad? El hombre que sabe generar grandes películas, pero también grandes producciones que dan muy buen dinero, y por supuesto por otro grande nuevo del cine, que es el director Sam Mendes, un latino que ha hecho una gran carrera en el país del norte, así que tiene dos padrinos para un título que es realmente impactante. Es una película muy fuerte, muy linda, no tiene que ver estrictamente con William Shakespeare ni con Hamlet, por así decirlo, aunque aparece obviamente ese personaje inmortal, que por ahí uno puede, si quiere, meterse en la vida de Shakespeare y en la vida de sus obras, de sus papeles protagónicos, puede ver una película documental argentina que debe tener un par de años, del director y actor Gustavo Garzón. No sé si alguna de ustedes dos lo recuerdan, es un muy buen actor argentino, que también ha incursionado haciendo buenos documentales. Y Garzón tiene un documental más que recomendable llamado Buscando a Shakespeare. Este documental, que no está en cartel, que tal vez lo veamos este año, que ya ha pasado por algunos de los tantos festivales que tiene el Uruguay, es toda una interrogante en torno a si William Shakespeare existió o si fue un nombre seudónimo de un grupo de actuación que tenía Londres allá por 1500 y tanto, o si es el seudónimo de un gran pensador, por ejemplo Francis Bacon, o si detrás de la figura de William Shakespeare ya se esconden los masones y están intentando dar un mensaje al mundo a través de la obra. Bueno, esto está en el documental de Garzón, no está en la película de Chloe Zhao, con mucha inteligencia, se juega a la hipótesis de que realmente William Shakespeare existió, de que fue un hombre común y corriente, que tenía mucha creatividad, que tuvo que soportar en la vida muchos dolores y tragedias, y que de ellos Shakespeare sacó enseñanzas directas para su obra. El film se lo quiero recomendar a ustedes dos que son mujeres, y a todas las mujeres que nos están escuchando en todas partes del país, y también, ¿por qué no?, del mundo, porque es un film muy femenino, ¿me entienden? Está dirigido por una mujer, vamos a empezar por ahí, y el gran papel no es del ascendente actor Paul Mescal, no, es de Jesse Buckley, una actriz formidable que aquí directamente se come la película. Si ustedes ven el póster, o estamos pasando las sinopsis de esta película, van a ver que en el póster ya está ella arriba del segundo personaje, que está protagonizado por Mescal, que viene a ser de Shakespeare. Ahí está Jesse Buckley como el centro de la película, porque el film tiene que ver con la maternidad, tiene que ver con el dar a luz, con la importancia de la mujer como generadora de la tierra, de la potencia energética de la tierra, pero también tiene que ver con algo muy duro, que es hacer un duelo, o lo que es peor, el duelo de perder un hijo. Esto es una verdadera tragedia para cualquiera que haya querido a sus hijos, y tal vez sea un sentimiento que uno nunca pueda del todo resolver en la vida, ¿verdad? Algo que uno va a tener que cargar hasta cuando pase a la otra dimensión. Y acá está muy bien planteado en un film que comienza como una película en torno a una pareja de campesinos que se enamora. Uno no entiende bien tal vez para dónde va toda la película. Por ahí intuye que uno de estos dos personajes es nada más y nada menos que el William Shakespeare real, muy jovencito, muy enamorado, pasionalmente enamorado, como tiene que ser el amor, porque además acá hay en todo esto, como decíamos el viernes próximo pasado, una historia romántica. Y reiteramos, el cine está volviendo a plantear historias románticas con mucha sabiduría y mucha fuerza. En este caso en particular, claro, como es la historia de William Shakespeare y no de la historia de quien habla, va a tener una trascendencia muy especial lo que va a ser Chloe Zhao. Y luego ocurren una serie de desavenencias en la relación conyugal. El señor Shakespeare tiene que ir a Londres, vive en un pueblito muy alejado de Londres, a varios días de viaje en carreta para intentar desarrollar su carrera como escritor, dramaturgo, actor, productor y haber creado el Teatro Globo. La película lo que nos va a mostrar en unos 125 minutos de duración, que no se hacen para nada largos, y además uno como quisiera volver a ver esta película dentro de 20 o 30 días, por toda la potencia en materia de contenidos y toda la emoción que el film va descargando, planteándose dónde queda el amor, por ejemplo, hacia aquellos que ya no están, dónde vamos a depositar esa carga de afecto, de energía libidinal en aquellas personas que ya no nos van a acompañar en el resto de nuestras vidas. El film termina, hay de la mitad para adelante, la película es absolutamente excelente, superando lo que hizo Chloe Zhao en Nomadland, realmente se supera en esta película, que ojalá, obtenga otro Oscar, ella como directora, sería un hito en la historia de la industria y del comercio cinematográfico. Bueno, en la segunda parte nos acerca, atención, la gente del teatro que nos está escuchando, porque últimamente estamos hablando bastante de teatro, sí. Hoy vamos a hablar un poco de teatro también, nos acerca la idea de para qué puede servirnos tal vez el teatro. Bueno, obviamente que no sirve para revivir a los muertos, pero sí sirve para hacer catarsis y sirve además para que nos podamos reencontrar con los afectos que hemos perdido en la vida real, pero que a través de una tragedia, de un drama, de una comedia, en este caso en particular, es una gran tragedia, como es el caso de Hamlet, podamos nosotros restituir a nivel transferencial en la obra los sentimientos que tuvimos con aquel ser que perdimos hace muchos años y en un duelo que no hemos podido resolver, si es que algún duelo termina de poder resolverse siempre. Esto está en la película, el final, que aparentemente por lo que hemos leído fue medio como improvisado, o sea, la gente que estaba en papeles secundarios, apoyando como coro a lo que iba a ser Jesse Buckley y el grupo de actores del supuesto Teatro Globo que estaban representando, aparentemente fue tanta la emoción que la directora y la escena causó que todos ellos improvisaron. Y la improvisación quedó mejor de lo que el libretista, que es Buckley junto a otras personas más, en la adaptación de una famosa novela, logró pensar en su momento. Con esto entonces se instituye uno de los grandes títulos de la temporada cinematográfica 2026, que ya comenzó por lo menos hace 60 días para la Asociación de Críticos de Cine, puesto que votamos de diciembre del 30 de noviembre al 30 de noviembre, y acá estamos con este famoso Hamlet que recomendamos 100%, porque además es una película que toca diferentes temas, desde el amor romántico, la maternidad, el duelo y la importancia y trascendencia del teatro como una forma de poder nosotros exaltarnos espiritualmente y revivir momentos que tal vez de otra forma no lo pudiéramos hacer a través del fenómeno que Aristóteles había definido como la catarsis. Si no tienen ninguna pregunta, no sé si vieron la película, pero no. A ambas dos, tanto a Dani como no. A Ángeles, que son de diferentes generaciones, según tengo más o menos entendido. Sí, bien, muy bien entendido. Bien, les recomiendo el film, puesto que se van a reencontrar con una película muy seria, muy bien filmada, estupenda ambientación musical que potencia lo que ya está planteado en el resto del film. Realmente Chloe Zhao acá se luce y bueno, y tiene una... Si sigue ascendiendo de esta manera, en la otra que haga dentro de 4 o 5 años, va a demostrar que es una de las grandes directoras de la escena actual. Piden que repitas el nombre de la película. Sí, mira, es Hamlet, o sea, no tiene nada que ver, se llama Hamlet. No Hamlet, de facto una L, porque era el nombre del hijo, de uno de los hijos que tuvo el existente real, William Shakespeare. En su vida, que le puso Hamlet, y luego en la obra, para un poco disimular, tal vez encajó Hamlet, pero Hamlet y Hamlet es básicamente lo mismo para el idioma sajón. Quiero decir, como me acotaba un oyente hace un rato, que existe una asociación civil, supongo que sin fines de lucro, de más de 6.000 personas que están investigando y han firmado diciendo que William Shakespeare no existió, sino que fue un conglomerado de sujetos que trabajaban en un teatro y que entonces armaron, entre otras cosas, el nombre de Shakespeare, que parece que tiene que ver, parece que juega con la idea de sacudir. Algo así como Shakespeare vendría a ser en el sajón como estar sacudiendo. Y bueno, sí, el teatro. Ay, Dios. Ha sido hecho para sacudir, ¿verdad? Sí. De hecho, escúchame, con el tema del nombre de la película, parece chiste, pero no es. Silvia está escribiendo, dice, disculpas, la película no es Hamlet. Sí, es Hamlet, es lo que está diciendo Palumbo. Sí, dice ella, no es Hamlet. No, Hamlet no, es Hamlet. Claro. H-A-M-N-E-T. Ahí está. Por suerte. Por suerte, porque si no todo el mundo iría a ver la película pensando que es una nueva versión cinematográfica de la tragedia de Shakespeare, que han habido varias. Hay una hay excelente, por ejemplo, con recuerdo así, sin tocar el Google, ¿verdad? Porque sí, sí. Ha perdido, somos como autómatas, pero recuerdo la de el gran Laurence Olivier, que dicen que ha sido, obviamente, en la historia del cine la mejor. No, también Orson Welles anduvo patrullando y llevando a Shakespeare al cine con Buentino. No, pero esto es Hamlet para justamente diferenciarlo y que nadie se coma el verso de que vamos a ver la tragedia, aunque solo el final de la película, en un momento, últimos 15 minutos memorables, se representa por parte de actores de la William Shakespeare and Company pedazos de este drama, como se hacía en la época donde el teatro era un espectáculo de masas, o sea, donde la gente iba a estar parado viendo la versión original de Hamlet, que tenía como 5 o 6 horas de duración, que además Shakespeare la iba reescribiendo de acuerdo a cómo la gente iba sintiendo los personajes, algo que nadie en el fondo ha dicho. De una manera, la idea de Shakespeare como algo colectivo sí existió, en la medida que, sin haber estudiado marketing en ninguna universidad privada, de esta que cuesta más de $1,500 por mes, el señor William, tipo de pueblo, campesino, rebelde, ¿verdad? El tipo veía cómo la gente reaccionaba, y si no le tiraban muchos tomates, que están bastante caros ahora, o si no le tiraban algún repollo, decía, bueno, esto va bien, esto no va bien, no va tan bien, matamos más gente, porque además en general en sus obras, si ustedes han visto alguna, siempre hay muchos muertos al final, para que la gente disfrute de esto, que de alguna manera tenía efectos melodramáticos también. Ojo, la idea del genio solitario, inspirado en su guardilla escribiendo dramas para el teatro, tampoco fue así. Sin duda alguna tenía gran talento para la prosa, como lo han demostrado sus sonetos, que son más individuales, aunque los sonetos no van a quedar en la historia, van a quedar sus más o menos 22, 23 obras dramáticas escritas por este absolutamente genio del teatro de todos los tiempos. Dicho esto, si no hay más preguntas sobre Hamlet y estamos recomendando la obra, pasamos al otro, porque si no se me van... Me siguen llegando mensajes acá de otras partes del mundo. Wow, muy cómico. Bueno, pasamos a otra peli, ¿les parece? Perfecto. Bueno, nos vamos del medioevo y nos vamos a, atención, las chicas románticas que andan por todo el este oeste del país y por Montevideo. Ojo con esos comentarios que venís haciendo, porque ya tenía una que decía acá. Sí. Que la película esta no había que verla porque somos mujeres. Es porque es buena. No, y románticas hay, y hay románticos. Uh-huh. Y hay mujeres que no son románticas, y todo eso, tenerlo en cuenta, Balumbo. Excelente acotación eso. Hay mujeres que no son para nada románticas, se lo están perdiendo. Bueno, pero ojo cuando recomendás porque son mujeres tal cosa. Hay mujeres, es cierto, hay mujeres que no, hay hombres que no son para nada románticos, más ahora en la época de los celulares, donde todo tiene que ser de apuro, todo tiene que ser ya mismo y de inmediato, hay una especie de ansiedad. Llega una película, bueno, lamentablemente tengo que decirlo, muy romántica, esta sí que es endulcoradamente romántica, se llama Fuera de Temporada. Ajá. La hace Stéphane Brisé, espero haber pronunciado bien el francés. Me llama la atención que haya hecho esta película, porque este hombre viene a hacer films muy importantes, como sobre todo con un enfoque político-social muy fuerte. Mira, tiene uno llamado La Ley del Mercado, del 2015, con Vincent Lindon. Vincent Lindon es un excelente y formidable actor francés que Stéphane Brisé ayudó a salir al estrellato. Es uno de los grandes actores de la escena europea, no son únicamente francesa, y por suerte es muy hombre, Vincent Lindon. Después tiene otra también muy rara sobre llamado Un Nuevo Mundo, también con temas sociales, en donde Vincent Lindon hace por momentos de desocupado, por otros hace de una persona que lidera una especie de empresa muy importante multinacional y las presiones que sufre como gerente, y también otra película magistral del 2018 llamada La Guerra Silenciosa, con lo cual ustedes verán que es un hombre, dice que está metido desde hace muchísimos años en la industria cinematográfica francesa, que debe ser de las más prolíficas en Europa junto con la británica, aunque me parece que los franceses encabezan ese gran buque de avanzada de los europeos haciendo cine. Ahora llega este film llamado Fuera de Temporada, que no tiene nada que ver con la temporada turística uruguaya que se está terminando. Vieron que dura más o menos 30 días, sí, sí. No mucho más, te diría yo, sino 20. Y bueno, y llega este film, que es, bueno, es historia muy lenta por momentos, dilatada, bien fotografiada, linda banda de sonido, donde, bueno, el viejo truco de un hombre cincuentón que lo tiene todo en la vida, es un actor, tal vez como Brisset, que es actor y productor de cine, además de buen director cinematográfico, como lo comprobó en los títulos que anteriormente acabo de mencionar, bueno, se está medio como perdido existencialmente, se mete en un de estos all-inclusive, hoteles de alta categoría, en un panorama más bien otoñal, suponemos que en la campiña francesa, no recuerdo bien, y en ese lugar justamente se reencuentra con un amor de hace 15 años atrás. Y bueno, como siempre se dice en el cine y en todas partes, donde hubo fuego siempre van a quedar algunas cenizas. En este caso particular parece que quedaron más que cenizas, quedaron brasas ardientes y se va desarrollando una historia de amor bien contada, breve, con muchos paisajes que la van aggiornando en un film que podría haber tenido algunos minutos, cuantos menos, donde hay un final que era más que obvio, que tenía que haber liquidado ahí, y no, sigue la película y entonces intenta mostrarnos, darnos algún tipo de explicación acerca de lo que es la vida, acerca de lo que es el amor, las cosas que ocurren, los matrimonios, etcétera, etcétera. El cine no fue hecho para educar, fue hecho para brindar emociones, y entonces ahí la película patina un poco. De todas maneras, es un título de interés por la calidad de la actuación, por los climas que está la película aggiornando, y bueno, aquellos que les interesen las historias de la intimidad o seguir explorando la relación hombre-mujer, acá tienen un buen título del buen cine francés que por hoy se está haciendo. Si no tenemos preguntas por parte de las conductoras, no tenemos. Bueno, vamos rumbo a los últimos minutos para no quedar mal con Naides y decimos que llegó otra de las películas que va rumbo al Oscar. En este caso en particular tiene 16 nominaciones. Uh-huh. Diríamos que es la favorita, ¿verdad? Sí. Se llama Pecadores. La vimos porque además esta peli se dio el año pasado y pasó sin pena ni gloria. No tiene nada que ver con los malos pensamientos que podemos tener nosotros ni con los políticos que hacen desastres con nuestros gobiernos. Tiene que ver con una historia creada, recreada al final de la Primera Guerra Mundial, en un pueblo perdido de los Estados Unidos de Norteamérica, donde dos negros que pelearon en la guerra se han convertido en mafiosos y llegan ahí a poner un negocio con intenciones no demasiado santas. Y ahí se arma un verdadero cóctel en esta película, donde, bueno, tenemos por un lado los mafiosos, tenemos por otro lado una serie de historias también de amor que han ido quedando truncas de estas dos personas. Tenemos un elenco integrado fundamentalmente por afrodescendientes que trabaja maravillosamente. Esta película tiene un color púrpura, dijera Steven Spielberg, y si vemos el famoso póster nos vamos a dar cuenta de ello. Tiene un color púrpura, sí, en todo el film. Uh-huh. Y deviene y termina los problemas raciales siempre eternos en Norteamérica hasta el avance de un film de terror con vampirismo y escenas, por cierto, truculentas, muy humorísticas en torno a este tema que es prácticamente uno de los fundamentales en el mundo del cine de terror. Es una película recomendable para los amantes de ese género. Empieza muy lentamente, uno no sabe dónde va a dar la historia y se va desarrollando con buen trabajo en la dirección de Ryan Coogler y también con muy buena música. Y para terminar en el día de hoy, terminamos en teatro. No son las 2 en punto en este momento, son las 11:30, te diría yo, en AM en todo, sí, el territorio nacional, pero sí, a las 2 en punto es una obra de teatro que está exhibiendo la gran empresa que es el Teatro El Galpón en sus 75 años de buena vida. Sí, es una obra de teatro basada en un texto español dirigido por la legendaria Graciela Scuder, una persona que no hace falta presentación en las tablas uruguayas, y también tiene en el elenco nada más que a dos mujeres, estamos con las mujeres, soy parecería. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Yo no, mirá que no es una indirecta nada en particular, pero bueno, me tocó, y lo que tocó se dice, son Miriam Gleiser. No hace falta presentarla, Miriam Gleiser, demasiado, hace años que viene militando por la cultura y por el teatro, y también por Alicia Alfonso, la cual, de alguna forma, con un poco menos de años que la señora Gleiser, se luce estrepitosamente en esta obra en torno a dos señoras, a dos mujeres pobres, empobrecidas por la guerra civil española, en la época de la República y el franquismo, que tienen que andar por las calles de algunas ciudades haciéndose las locas, estando tal vez un poco locas ellas también, ¿no? O directamente contagiándose de la locura, y bueno, un poco loquitas, ellas van disimulando para justamente no caer presas por el régimen totalitario franquista, fascista, que dominó España por varias décadas. Es una obra coral para dos actrices, para el lucimiento de ellas. Hay que saber hacer este tipo de trabajo. Hay un buen acompañamiento en lo que tiene que ver con iluminación de el señor Aida Sanz. También Larisa Erganian apoya excelentemente con una ambientación sonora para que este teatro, que es un teatro, digamos, de actores y público y actores, donde por momentos tal vez el texto no sea lo más importante, puesto que ya lo hemos visto en mucho cine español, pero sí la capacidad que tiene el actor de hacernos revivir situaciones, de transmitirnos una energía muy especial y de permitirnos reorientarnos a lo que fue el siglo pasado, en la década del 30, en la península ibérica. Un título muy recomendable, junto con todos los títulos que hoy por hoy está exhibiendo el Teatro Galpón, que decimos una vez más, sigue siendo el buque insignia de la cultura del barrio El Cordón, y que por suerte se mantiene en ahí nomás cerca de la placita de los Bomberos, que tiene un clima muy teatral también, te diría yo, ¿no? Por la gente que la está habitando. Dicho esto, recomendamos entonces las 12 en punto, y estamos recomendando también todas las películas que hemos este momento anunciado, y nos queda ver un título que lo hemos comido, que es Familia en Renta, con Brenda Fraser, que tiene que ver con el teatro y también para qué sirven los actores cuando no tienen trabajo en las tablas, pero sí tienen trabajo como asistentes sociales a familias japonesas. Muy bien. Esto, antes de que te vayas, Palumbo, ¿cuándo es la ceremonia? Me quedo sentado. ¿Cuándo es la ceremonia de los Oscar? Me agarraste de sorpresa porque estaba... Pero falta un poquito todavía, ¿no? Sí, falta. Va a ser finales de febrero o comienzos de marzo, fundamentalmente. Porque vos sabés que me llamó la atención, canales uruguayos están haciendo propaganda desde ahora de que van a transmitir en directo. Me llamó la atención, así como una competencia entre ellos, ¿no? Sí, sí, un poquito anticipado, ¿no? Me pareció, no sé si es por alguna razón, no sé qué es. En este momento no lo sé, sería cuestión de averiguarlo y poder comentarlo con la audiencia el próximo viernes, que va a ser el primer viernes de febrero, donde vamos a tener muchísima información de cine y de festivales cine que se están viniendo en febrero en nuestro territorio nacional. Dice Héctor del Buceo que la Plaza de los Bomberos es casi feliniana. Con eso cerramos. Decirle a Héctor que tiene toda la razón, me lo han comprobado no únicamente mis ojos, sino ojos de amigos del interior que han venido y han quedado asombrados de las cosas que vimos el domingo próximo pasado, unos minutos antes de entrar a ver las 12 en punto, y ni te digo del campamento que existe en el Brou del 19 de junio frente a la Plaza de los Bomberos, un campamento estable ya de gente que lamentablemente está viviendo en la calle. Y esto, un fuerte abrazo para todos y nos estamos reencontrando pronto, y que pasen lo mejor posible. Igualmente. Chau, chau. Chau, chau. No religion too.